Tierra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Acá estamos, acá de nuevamente, como siempre, viernes 20 horas, Piedra Libre por la colectiva. Sí, Piedra Libre, y acá arrancando para comenzar diciendo feliz cumpleaños a la gente del GPS que acaba de dejar aquí el estudio. Exacto. Un año, voló. Acá, voló, la verdad, no. Cuando hoy leí eso dije, wow, un año. Sí, acá. No se puede creer. Vamos a estar de festejos hoy también, Hoy también, sí. Hoy y la semana que viene siguen los festejos. Sigue los festejos. Además, hoy hay otro festejo, otra parte. Pero sí, los festejos es doble, por partida doble. Esta semana una parte, la semana que viene hay fiesta grosa, parece. Exactamente, refiriéndonos a GPS es eso. Después, además, hay otro festejo a lo largo de la noche de hoy que veremos en qué momento se da. Pero eso dejémoslo así, digamos, un poquitito en la incógnita. En suspenso, por supuesto. Buenas noches, Mara Ali. Allá saluda de las manos de Mara. Llegaremos a las 22 horas en Piedra Libre 420. Pasa el tiempo. ¿Se acuerda? Festejamos los 400 también. Ya pasaron 20 más. En fin, así es el tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos varias cosas antes de ir al programa. Antes de ir al programa, como vos lo decías, ayer hubo un fallo. Permitime un segundito nada más, adhiero, la hacemos breve porque digamos, creo que todo el mundo sabrá cuál fue el resultado de este fallo allí, la perla. 14ª condena para toda la eternidad, digamos, a este hombre, Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, ¿no? Yo simplemente voy a adherir a la tapa de Barcelona de hoy que dice, no te mueras nunca. Luego agrega, Barcelona te desea una eterna, penosa, tenebrosa, infecciosa, dolorosa, nauseabunda, venérea y etcétera, etcétera, etcétera, y tediosa estadía en prisión. Adhiero por lo adherimos, menos. Yo también adhiero totalmente. Adherimos entonces a esta etapa de hoy de Barcelona. Bueno, ayer estuvimos por tribunales, por partida doble, de alguna manera. Una parte la vamos a contar después y otra parte es sobre la nueva ley de semilla, no a la nueva ley de semilla de Monsanto, no a la privatización de la semilla y la vida, fuera Monsanto y las corporaciones del agrotóxico de América Latina, por una agricultura para alimentar y en manos de los pueblos. Ahí hubo toda una cantidad, una actividad para entregar este petitorio, ¿no? De parte de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. Eso lo dejaron en la mesa de entrada del Palacio de Tribunales. El Congreso. Me parece que del Congreso. A ver, ahí lo confirmamos. Vamos a confirmar. Pero bueno, primero fue en tribunales, una actividad ahí para agitar un poco y a los jueces. Y por otro lado, después hubo una marcha hacia el Congreso, donde también se realizó una actividad repartiendo todos esto donde dicen por qué se rechaza, por qué rechazamos los derechos de propiedad intelectual que promueven la privatización y monopolización de nuestras semillas. Todo eso es bastante largo, podemos ir leyéndolo o no, pero no nos da ahora todavía el tiempo, pero seguramente el tema lo estuvimos tratando. Exacto. Y lo seguiremos tratando. Pero sí, bueno, sí, volveremos, sí, seguramente. Y vamos a volver con esto, y como dicen ellos, para nosotros seguiremos resistiendo en la calle y diciendo no a la reforma de la ley de semillas. Así que junto con compañeros de Chile, Perú, Colombia, que rechazaron estas leyes y nos mostraron las formas también de hacer para que no salga esta ley de semillas. Bien. Sí, un detalle de ayer. Nosotros llegamos allí al Palacio de Tribunales un rato antes de que comenzara la movida concreta de esta de la nueva ley contra la nueva ley de semillas. Y nos llamó la atención poderosamente el vallado. Tenían todo el frente. Para quien conoce la calle Talcahuano, el frente que da sobre la calle Talcahuano, estaba vallado desde La Valle hasta Tucumán. Lo que vimos... O sea, cortada la calle, lo que sería la calle Talcahuano, digamos, efectivamente. O sea, no solamente a partir de que termina no la vereda, sino también donde van los colectivos, donde van todo lo demás, que era un caos. Y por supuesto, aprovechado por mucha gente que está ahí adentro y utilizado como estacionamiento, que es vayamos, no es que había un despliegue policial ni nada por el estilo, lo vayamos, lo cerramos, acá estacionamos y ustedes se quedan de acá para acá afuera, donde como bien lo decís, estaba desarrollando la actividad de jubilado por... No lo habíamos dicho, pero eso, a eso íbamos justamente, venía esta actividad de semillas. Cuando nosotros llegamos habían unos cuantos jubilados, realmente no entiendo qué es lo que temían que han vallado de esa forma. Los jubilados, bueno, tal vez son los jubilados, ¿no? Digo, qué sé yo, no sé, habría que preguntar qué fue lo que temieron ayer que vallaron de esa forma tan descomunal. Y también reflejar un poco lo que se ve en todos los lugares, digamos, céntricos, por lo menos en mi caso hacía bastante que no andaba en esos horarios por el centro, los reclamos, ¿no? Los reclamos constantes en distintos lugares que cada vez parece que crece más, ¿no? Que la gente está... Y con ellos también crecen los vallados, porque el día miércoles hubo una presentación así de CAME, que es la Cámara de Frutihortícolas del Valle de Río Negro, ¿no? Digo, a ver, allí tampoco creo que tuvieran mucho que temer. Sin embargo, habían vallado, habían rodeado la Casa Rosada. Ya no les bastó con cerrar completamente, como está a partir del medio, la Plaza de Mayo, prácticamente. Ya no les bastó con eso, sino que además la cerraron casi perimetralmente. Y con respecto a esto, bueno, allí estaban regalando manzanas. Yo decía que habían traído 10.000 10.000 kilos de manzanas para regalar. Yo entiendo que hay una crisis frutal. Ellos dicen que el costo de la manzana es de 4 pesos con 50. La están vendiendo a 3 pesos el kilo. Y el precio en góndola es de 28 pesos. Más o menos todos sabemos que eso es así. Yo por lo menos no sabía que el productor recibía 3 pesos de esos 28 nada más. O sea que lo que ellos se preguntan y preguntan es quién se ha quedado con la torta en el medio, ¿no? Con las peras pasa lo mismo, o algo bastante parecido. Y lo que me llamó poderosamente la atención, que eso tiene que ver con otra crisis, seguramente, que tiene que ver con la crisis del bolsillo y con la crisis también del hambre directamente, porque había una cola, pero una cola tan impresionante para retirar 3 o 4 manzanitas que te daban al final de la cola, que realmente partía el alma, ¿no? No hay otra manera de expresarlo. Una cola, no sé, puede ser que hayan estado esperando 40 minutos para llegar hasta esa mesa donde se distribuían las manzanas. Algunos iban con la ilusión, con el carrito, para ver si les daba algo, pero no, entregaban 3 manzanas, 4 manzanas. O sea que allí estamos frente a la otra crisis que me parece mucho más grave. La otra crisis, la otra cara de la crisis. Bueno, nos metemos en el programa. Sí, nos metemos en el programa. Hoy tenemos 3 columnas. Viene Mariano Repossi con su columna de filosofía. Bien. Ahí está llegando, justo lo estoy viendo. Hay fútbol hoy con Blas Martín. Habrá fútbol, sí. Y Tincho Martín Franco. Exacto. Y también viene Martín con sus notas entre las notas. Allá por el cierre del programa. Perfecto. Ahí está. Y hablando de música, vamos a música. En el proceso de la emancipación, esa de querer ser tú, de romper las cadenas del ayer y luchar contra la opresión, de renacer y vivir con dignidad. Llegó el día en que por fin tuviste fuerzas para vivir y escoger el decidir. Ya no te tocó la realidad, fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy mira que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Ya no te tocó la realidad, fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy mira que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Nadie más podrá contra el poder de tu única verdad, de tu única verdad. Exige tus derechos en la soy dura y que tus puños afilas. Entonces hoy dirás que qué, no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilas. Entonces hoy dirás que qué, no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Te abrigaré. Vamos entonces, mujer, que mira, hay mucho por andar, hay mucho por andar. Toma tu historia y emprende el vuelo, acobija soledad y no vuelvas más. Toma tu historia y emprende el vuelo, acobija soledad y no vuelvas más. Porque mujeres somos solo una y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. Porque mujeres somos solo una y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que qué, no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que qué, no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Bueno, este era un poco el ambiente que había ayer allí en Viamonte 1151, frente a la sala séptima de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Arriba, en el tercer piso, estaba Victoria, que estaba en una audiencia justamente de apelaciones. Pero ya estamos comunicados con ella, así que buenas noches, Victoria. Buenas noches, Victoria. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, después te vimos, bajaste, pero te tenemos aquí para que nos cuentes un poquitito que cómo llegaste hasta allí, cómo es que, qué es lo que estaba pasando ayer, en principio, si te parece, para arrancar por este lado. Uh-huh. ¿Cómo llegué a la denuncia? Bueno, por empezar, empezamos, mi hermana y yo fuimos abusados en nuestra niñez, después de mucho tiempo pudimos en nuestra adolescencia hablarlos conjuntamente, y bueno, ahora ya siendo madres y ya estando en otros casos, en otras posiciones, decidimos denunciarlo también con un sentido pensando para que a esta persona no se le ocurra abusar a otros niños, otras niñas, también entendiendo que esto no nos había pasado solamente a nosotros, sino que pasa muy seguida, lamentablemente, y entonces comprendiendo que hay que empezar a denunciarlo. Bueno, no sé si a eso te referías. Sí, sí, no, nos preguntábamos hoy, mientras pensábamos este bloque justamente acá con Graciela, si hubo algún disparador en particular, o es este mismo devenir que vos acabás de relatar el que las llevó a hacer esta denuncia. No, fue este devenir, o sea, también era como que siempre estaba presente, también al tener hijos y bueno, hijas, mi mamá y mi abuela también contaron que ellas también habían sufrido abusos, lo cual eso también, viste, nos indicó que eso también estaba pasando y que también a ellas tampoco le habían creído, porque nuestra madre, cuando nosotros lo contamos, no nos creyó, y entonces creíamos que bueno, que esto estaba pasando, en particular también nuestra familia, como algo de vuelta, que persistía, entonces que teníamos también la necesidad de terminarlo ahí. Uh-huh. Y después también, bueno, yo fui a un espacio de contención de que muchas mujeres víctimas de violencia y de abuso, que se llama Liberatoria, que bueno, ahí también nos hablamos de eso, salir del lugar de víctimas y no comprender que bueno, esto es una sociedad patriarcal, que hay ciertas costumbres que se dan en lo cotidiano, y desde ahí poder pensarnos diferentes y pensarnos de otros lados, y no de un lugar de víctimas, y para eso, bueno, poner las culpas donde corresponden, y cuestiones así que realmente nos cambiaron también la mirada con mi hermana, en vez de sentirnos mal empezamos a eso, a cambiarnos de posición a nosotras, entonces la denuncia por parte de esto, de poder exteriorizarlo, y también nos da un sentido de decir también, bueno, no una sola una cuestión individual, sino una cuestión social, y donde nosotros podemos ser sujetos de cambio también, ¿no? Claro. Sí, nosotros lo pensábamos también, porque para nosotros como comunicadores, como periodistas, nos parece que también esto, el que todos saquen la voz también nos da permiso a nosotros de sacar la voz por estos temas y entender lo que es, esto que por ahí en momentos estuvo muy callado para toda la sociedad, y hoy es como que no, hace bastante tiempo que nadie se calla estas cosas, y es muy importante, ¿no?, para encontrarte en la situación que vos te encontrás hoy. Sí, claro. Sí, tal cual. Vos decías recién la necesidad de terminarlo ahí. Y yo te escuchaba ayer así en la puerta de la calle Viamonte, en la puerta de los juzgados, y no me daba la sensación de que lo estuvieras terminando ahí. O tal vez sí, algo se estaría terminando ahí, pero es como que habías comenzado o comenzaste en simultáneo otro camino. Sí, es verdad. Sí, tenés razón. O sea, sí. Creo que el terminar ahí del lugar de víctima, en eso, a eso, sí, terminar ahí eso, o sea, bueno, sí, fuimos víctimas, sí, realmente nos pasó esto, es terrible, no se lo decíamos a nadie, pero bueno, nos miramos desde otro lado, ¿no? O sea, sí, vamos a seguir esto hasta donde sea necesario, y no solo por nosotros, o sea, la verdad que nuestra idea es seguir organizándonos también con mujeres, que hayan o hombres que hayan sufrido esto, y poder seguir pidiendo que la justicia no prescriba estos casos, más allá ya que pase en nuestro caso, también vamos a seguirla luchando, solo estamos seguras con mi hermana. Claro, porque esto tiene una particularidad, que si podés en este momento relatarnos un poquitito, porque, a ver, nosotros hemos estado comunicando algunos casos, como es el de Feliciana, el de Martina, pero son casos diferentes, son mamás que escuchan a sus chicos, chicas, y hablan. Ustedes hablaron por sí mismas, y eso ya tiene otra particularidad en cuanto a la justicia también, ¿no? A cómo lo tomó la justicia y qué es lo que hizo con eso. Claro, bueno, sí, porque como nosotros esos hechos fueron en el 91, en el 92, lo que se pone en discusión en la justicia es si se pueden tomar las denuncias o no, porque bueno, después en el 2011 salió la ley Piazza, que estaba la posibilidad a denunciar después de los 18 años, y el año pasado hubo una modificación a esta ley, que da también la posibilidad de que no prescriban estas causas. Pero todos, o sea, a partir de, o sea, del año pasado, digamos, o de la ley Piazza, ha quedado la posibilidad después de los 18. Nosotros, como fueron hechos anteriores, no nos dicen que está prescrita porque no se pueden utilizar esas leyes. O sea, como nos exponen, nos explicaban las abogadas, que cuando se ponen en juego más de una ley, siempre se utiliza la ley más benigna, en este caso el acusado Funicelli. Entonces, bueno, dicen, no, como la ley más benigna es que no puedes acusarlo con una ley que es anterior, le digo posterior, perdón, sí, a los hechos, no se lo puede acusar. Pero en realidad esto es un... son cosas muy técnicas, pero son discutibles, porque en realidad justamente la ley que se impulsó el año pasado se impulsó para decir que no se pueden prescribir, y que en realidad si la justicia pueden empezar a, si la justicia lo toma, no se prescriben. Y ya hay fallos que lo empiezan a tomar. Hay un fallo en Capital Federal, que es lo que mi defensa, y también en este sentido nos tuvimos mucha suerte, la Fiscalía número uno nos está apoyando. Se nos perdió. Perdón, decías que la Fiscalía número uno las está apoyando. Sí, la fiscalía número uno nos está apoyando, también dicen que no está prescripta. La verdad que nos hicieron pericias psicológicas y psiquiátricas donde son muy contundentes, entonces eso favoreció muchísimo a la denuncia. Y la fiscalía número uno está apoyándonos en... La verdad está diciendo que no está prescripta. La verdad, a mí me tuvieron muchísima paciencia porque yo sin saber nada de legal, digamos, iba todo constantemente y siempre estuvieron predispuestos para explicarme todo. Sí, también nos parece importante, ¿no? Porque muchas veces lo que no te pudieron escuchar de chica, también en la adolescencia a veces es difícil. Hay a veces ese momento de ser una chica de 16 años tampoco, a veces dicen, no, es todo el momento, la efervescencia, y está bueno que algo que no se va nunca, que queda y que hay que realmente tiene que tener justicia, te permita, viste, hoy poder, poder que sea juzgado, ¿no? Y que tenga la justicia que corresponde. Claro, sí, no, claro, porque no pueden, no, o sea, son hechos muy difíciles, porque aparte, en nuestro caso yo me acordé en la adolescencia, pero bueno, no tenía realmente las herramientas, ni psicológicas, ni, o sea, de ningún tipo para poder llevar a cabo en ese momento una denuncia. Es muy difícil hacer una denuncia, porque como siempre también moviliza a la familia, es como muy complejo, entonces en estos casos no debería ser así, que se prescriben. Por eso es que también un gran movimiento que están pidiendo que estos casos no se prescriban, porque bueno, ayer fue el mío, pero en realidad son varios, también está el de Andrea Mila y un montón de mujeres más. Que estamos en eso, pidiendo que no se prescriban. Claro. ¿Cómo sentís que te fue en la apelación ayer? Me sentí muy acompañada y de la verdad que eso, me sentí muy bien. Estábamos muy contentos, la verdad, porque encima esto, la fiscalía, la verdad que habló muy bien, las abogadas también, la defensa de, bueno, si me permite, digo cerdo, porque para mí ya, dice, de este señor, no, que aparte, esto quiero aclarar, ellos tienen abogados gratuitos porque le da el Estado, a nosotros no. Eso también es una dificultad a la hora de iniciar. Habló muy poquito y como con bastante soberbia, diciendo como bueno, como que esto ya ni se discute, aparte el juez ya lo dijo, pero bueno, dijeron argumentos muy fuertes también la fiscalía y las abogadas, y bueno, lo único que sí sabemos es que son justos, yo antes también nombré a Andrea Mila porque eso me parece importante, son el mismo Cámara de Apelación número 7 que les dijo a Andrea que estaba prescripta, entonces esperemos que en este momento no consideren también que está prescripta esta causa. Claro. En la primera instancia, sobre el fondo de la causa no se expidieron, ¿no? Simplemente sobre esta forma que va hacia la prescripción. Disculpame, no te escuché. Claro, si sobre el fondo de la causa se expidieron, si él reconoce, por ejemplo, el abuso. No, claro, él no reconoce y utiliza el SAP, digamos, el síndrome de alienación parental, porque lo que dice es que mi mamá tiene un despecho y que en realidad él estaba con otra mujer y que tenía un amante, y que entonces como mi mamá se separó por este despecho que tenía, como que insinúa de que esto viene por ahí. Imagínate que es ridículo, 25 años después, yo encima ni me hablo con mi mamá, así que me da gracia su argumento. Pero, y bueno, dice que fui abusada por otros novios de mi mamá, no sé, como que tira eso, y bueno, y después lo que dice él es esto, que lo que está diciendo es que está, que apela. Eso es lo que él dijo. Después lo que dice el juez, dice, si bien, como que varias veces reafirman, si bien es muy contundente la investigación que se hizo hasta ahora, si bien las pericias psicológicas y psiquiátricas son muy contundentes, bueno, lo tengo que considerar prescripto. Eso contesta él. Claro, entonces el juez se expide sobre el fondo de la causa, correcto, está sobre el fondo de la cuestión, claro. Claro, el juez, sí, yo antes estaba diciendo lo que el acusado... Sí. Sí, claro, se entendió perfectamente. Hola, Victoria, Mariano te habla. Vos decías hace un ratito que tuviste una transformación, digamos, que pasaste del lugar de víctima a otro punto de vista, otra perspectiva, a ver el problema desde otro lado, y lo dijiste de distintas maneras, ¿no? Ese paso de lo privado a lo público, ¿no? De lo personal a lo político, de lo familiar a lo histórico, de lo individual a lo social, decías, ¿no? Y esas transformaciones, esas metamorfosis son muy difíciles de llevar en solitario. Vos te estás apoyando en algunas organizaciones, en algunos textos, en algunas películas, no sé, me imagino yo la necesidad de insumos, ¿viste? De alimento para amortiguar lo que significa una transformación política del tipo que estás llevando adelante. Sí, mira, yo ahora no estoy participando en sí en ninguna organización ni partido. Uh-huh. Muchas amigas que están en diversas organizaciones o en partidos. Uh-huh. Y también amigas que por ahí no están en organizaciones y partidos, pero la verdad que es lo que me sostienen y la fuerza. Creo que pese a, bueno, tener algunas características de una familia un poco disfuncional, todas las mujeres que estoy conociendo alrededor de mi vida me sostuvieron, y sí, bueno, también esto de este espacio, digo, de liberatorias, que fue muy fuerte para mí porque Raquel Lisenfeld, que es la psicóloga, tiene una perspectiva muy interesante y es la que nos habla y nos habló y nos hizo cambiar también muchas posturas, ¿viste? De estas, o sea, y entender también al patriarcado, porque si uno comprende que estas son prácticas encubiertas que pasan en muchísimas casas, es como que podés pensarte de otro lado, podés pensar en cómo podés ayudar con lo que te pasó, y no como un lugar de, bueno, uy, mira qué terrible todo esto que me pasa. Eso fue fundamental en mi vida, y en la de mi hija también, porque ella en realidad no estuvo ayer, porque ella vive en Neuquén, y también, o sea, ya ella sí, viste, va a un grupo de malas juntas, se llama. Ajá. Y bueno, y así, en realidad más que nada con él. Ayer me olvidé de más que nada agradecer a todas mis amigas, que son de diferentes organizaciones, algunas y otras no están en ninguna organización, y que son las que sostuvieron todo lo de ayer, porque si vinieron, no sé, 100 personas, calculaba más o menos. Uh-huh. Y la verdad que los organizamos nosotras a pulmón, o sea, sin ninguna persona atrás, digamos. Sí, quería decirte que realmente cuando los que estaban ayer, para nosotros mismos había gente que venía de distintos lugares que conocíamos, inclusive que hacía mucho que no nos encontrábamos y estaban ahí, o sea que hizo efecto todo la difusión que hicieron, ¿no? Porque hubo gente que conocemos, compañeras justamente, y que estaban ahí presentes para apoyar. Te cuento algo que por ahí ya lo sabés, ya te lo contaron. Previo a la manifestación de ustedes, estaban los trabajadores de la línea 60. Sí. Y un grupo se quedó para apoyarlas. Sí, tenemos la misma abogada. Ah. Y aparte hablamos con los de la 60, fuimos a contarle, bueno, nuestra denuncia y si nos podían apoyar. Fuimos antes cantando también con ellos porque también los apoyamos. Y bueno, sí, o sea, también, o sea, muchos conocidos de diferentes lados, por eso por ahí eso, nos encontrábamos con diferentes militancias, porque creo que se mezcló de un montón de organizaciones. Uh-huh. Y partidos. Claro, sí, por ahí a eso apuntaba con en qué organizaciones uno se apoyaba, no necesariamente un partido. Uh-huh. Sino que hay distintas maneras de organizarse, incluso así de manera transversal, porque ¿quién iba a pensar que los compañeros de la 60, ¿no? y las compañeras que están haciendo esta movida se iban a encontrar iban a encontrar algo común a partir de lo cual poder sostener una lucha? Es que sí, a mí me parece eso sumamente importante, que empecemos a que esta lucha, y es lo que ayer también decían, estén en todas las organizaciones y movimientos. Uh-huh. Porque a veces es algo que cuesta hablar, y con esto que nos hablar es como que, bueno, lo pateamos, ¿viste? Uh-huh. Y me parece importante que sea que lo tomen organizaciones y partidos. Uh-huh. Por eso, o sea, la verdad que fue variado por eso también, porque nuestra idea era esa, ¿entendés? Sí. Uh-huh. que por ahí algún partido o alguna organización que nunca se lo habían puesto a pensar, también lo empiecen a tomar a partir de esto, de, uh-huh, de lo que va a ser, de lo que va a seguir siendo, digamos. Exacto. Porque exacto. Por ahí sí hay organización, o sea, hay organizaciones y hay eventos que hablan del abuso sexual infantil, donde nos encontramos con Feliciana, con Andrea, con Yamila, uh-huh. Un montón de gente claro. Que están al tema, pero a veces falta, a veces esto para mí, que también se empieza a abrir a todas las organizaciones, a todos claro. Los espacios. Uh-huh. Sí, sí, que haya una conexión transversal a las luchas con este problema. Sí. Sí. Victoria, ¿para cuándo más o menos tienen idea? ¿Hay una respuesta del tribunal? Nos dijeron los abogados que, bueno, es cuando ellos quieran, sí, pero claro. Más o menos que calculemos 15 días para esperar tranquilamente. Muy bien. Bueno. Sea la cual sea la respuesta, vamos a seguirla, así que bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Victoria, y por supuesto que te vamos a seguir acompañando, y acá sabés que tenés este micrófono para poner tu voz, tu hermana y todos los que necesiten. Bueno, está bien, muchas gracias a ustedes por transmitir la noticia, por estar ayer acompañándonos también, y bueno, también cualquier cosa que yo también pueda colaborar y los pueda ayudar, o cualquier cosa que quieran preguntarme, también acá estoy dispuesta para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Victoria. No, buenas noches. Norberto Funicelli es quien abusó de ella y su hermana cuando tenían 4 y 6 años. Y un datito que lo aportan algunas organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y otras, porque no tenemos nosotros datos concretos aquí en Argentina. No hay rastros de esto en Argentina. Una de cada 4 chicas serán abusadas sexualmente, agredidas sexualmente antes de cumplir 16 años, y 1 cada 8 chicos en la misma situación. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que tal la tarata meneando mondongo, moviéndolo así. Mami, en CNT. Mami, la Nicolín sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así. Mami, baila pa' mí. Mami, la Nicolín sabe bien lo que está pasando aquí, dando mando métrico, vengo y te empomo. Y que mata si soy torta o la como. La negra cool, a mi manera, tengo mi propio mambo, mi gozadera. De un barrio, el sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, seguir poniendo todo el tiempo. ¡Cumbia! Porque para mí el necesario bien. Barrio, con el sonido que te baila en el barrio. Y no me importa si me para el comisario, seguir poniendo todo el tiempo. ¡Cumbia! Porque para mí el necesario. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Y como bien, bien, bien anunciamos nosotros al principio de este programa, íbamos a tener hoy la columna del señor Mariano Repossi, filosofía, música. Sofística. Bueno, todo lo que usted quiera, acá está. Infaltable para nosotros, importantísimo. Yo creo que esta noche, eso era una milonga. Creo que esto era una milonga porque iba, que era, quería agarrar un verso por la mitad, que era no se trata del dinero, sino más bien del trabajo. Con los tomates de abajo se llena el cajón entero. Porque esta columna, que también se podría llamar Marx o menos. Hoy vamos a desgranar estos versos de la milonga más triste de Zitarrosa. Uh-huh. En algún momento coqueteamos con entrar a este tema acerca de dónde sale el precio de las cosas. Uh-huh. y vamos a arrancar por lo que tenemos más a mano, que son las mercancías. Uh-huh. Todo lo que vemos acá, como puede, quien está escuchando puede ver tranquilamente todo lo que tenemos acá. Tenemos una serie de cosas. Hay una tabla que nos sirve de mesa. Hay una goma espuma, que es un capuchón de goma espuma en cada micrófono. ¿Sí? Tenemos unas telas que nos visten, son nuestras ropas, y todo eso uh-huh. es mercancía. En algún momento uh-huh. ha sido comprado, vendido, yeah. etcétera. Uh-huh. Ahora bien, esto ocurre, sí, vamos a decirlo, en condiciones capitalistas. En algún momento lo íbamos a tener que decir. Condiciones capitalistas, la riqueza de la humanidad se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Y toda mercancía tiene dos caras. Uh-huh. Dos caras. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Una cara, la mercancía es una cosa, y tiene otra cara que es una cosa con precio. Uh-huh. O sea, en tanto cosa, en tanto tabla que usamos como madera, tiene un valor de uso, que es que la usamos como madera, uh-huh. o las telas las usamos como ropa. Uh-huh. Y la otra cara, la del precio, es su valor de cambio. Es decir, esa cosa se puede intercambiar por otra cosa. Una mercancía se puede intercambiar por otra mercancía. Ahora bien, el asunto, y que sigue siendo un debate hoy vigente, es ¿de dónde sale el precio de las cosas? ¿De dónde sale el precio de las cosas? Yo hoy les traje un libro para la compañera Satulowski. Sí. que yo tenía, vaya a saber uno, de hace cuántos años en mi biblioteca. La compañera Satulowski necesita un libro y lo fue a comprar y costaba 500 pesos. ¿500 pesos? 500 pesos un libro. Sí. Bueno. Y hoy cumple años un amigo mío, uh-huh. Eduardo Maggiolo, delegado de ATE en el Centro Cultural Recoleta. Ajá. Y le vamos a regalar, entre varios amigos, un whisky. Ajá. Un whisky que cuesta 2,000 pesos. ¡Epa! Se han jugado. ¿Cuántos amigos son? No importa. Ah, bueno. perdón, no quise llegar a ese punto. 2,000, somos 2,000 amigos. Tengo un millón de amigos, está bien. Somos 2,000 amigos, pusimos un peso cada uno y vamos a regalarle un whisky. Uno podría tomar estas dos mercancías, uh-huh. el whisky y el libro, para compararlos y decir que un whisky vale 4 libros. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo. Por claro. ejemplo, por lo menos 4 de estos libros. Uh-huh. O al revés, que los 4 libros valen un whisky de estos. Uh-huh. ¿Y qué tienen en común los 4 libros y el whisky? Uno podría decir que la lectura de ciertos libros nos resulta embriagadora. Por ejemplo, claro. Y podría también decir que beber ciertos whiskies nos da un conocimiento que no teníamos antes, claro. Como por ejemplo el conocimiento del límite de nuestro cuerpo. O saca de nosotras cosas que no imaginamos. Claro, sí, sí, saca cosas, sí, que bueno, de diverso tipo, sí, hay que sacar todo afuera, dijo. Y ahora bien, ¿qué es lo que aparentemente no tienen nada en común? Desde Aristóteles para acá, esto se viene respondiendo de distintas maneras. Una manera es decir, que como dice Aristóteles, por convención. Uh-huh. Los seres humanos nos ponemos de acuerdo que un whisky vale 4 libros o que un libro vale 1/4 de whisky. Claro. Y listo. Ahora bien, Carlos Marx, en el Capital, trae una novedad. Porque hasta Carlos Marx, ahí estaban todos de acuerdo en la economía política. Marx trae en el Capital, cuyo subtítulo es Crítica de la Economía Política, uh-huh. hay que olvidarse de esto, uh-huh. es Crítica de la Economía Política, es decir, Crítica de la Ciencia Burguesa de la Economía. Marx dice, hay algo común a el whisky que Mariano le va a regalar a Eduardo uh-huh. y a los 4 libros... que equivalen al whisky. Hay algo común, pero hay que despojar de las cualidades físicas a estas mercancías para ver qué es lo que tienen en común. Uno despoja las cualidades físicas y ¿qué queda? Queda que son resultado del trabajo humano. Lo que tienen en común, lo que permite comparar dos mercancías, es el trabajo humano que tienen contenido en ellas. Y entonces, el precio de las mercancías, el valor de cambio de las mercancías, lo que hace es expresar, poner de manifiesto ese trabajo contenido. Y ese trabajo contenido en la mercancía es lo que Marx llama valor, a secas. Mm. Entonces teníamos el valor de uso, que es la cosa. Claro. El valor de cambio, que es su precio. Y una tercera entidad, una tercera cosa, que es el valor. Y esto es una novedad que trae Marx, primer descubrimiento. Y esto lo vamos a dejar acá porque si no, no nos vamos a embrollar. El valor es el trabajo contenido en la mercancía, incluso podríamos decir tiempo de trabajo contenido, y si queremos ser más específicos, tiempo socialmente necesario, pero ahora no nos vamos a meter en eso. El valor es el trabajo humano contenido en la mercancía, ese es el primer descubrimiento de Marx, y que es lo que nos permite comparar las mercancías e intercambiarlas, lo que nos permite decir que un whisky equivale a 4 libros, o que con 4 libros conseguimos un whisky. Ahora bien, ¿de dónde sale el dinero? Y este es el segundo descubrimiento, y Marx es consciente de que trae la novedad. Marx apenas arranca el Capital, el primer capítulo ya expone una génesis del dinero. ¿De dónde sale el dinero? Y lo muestra en varios pasos. El caso más simple es el que teníamos recién, un whisky, 4 libros. Las mercancías no pueden decir su propio precio. Necesitan otra mercancía para poder expresar su precio. El whisky necesita los 4 libros para poder decir cuánto valor vale, tiene. Claro. Y los 4 libros necesitan el whisky para poder decir cuánto valen esos libros. Esa es la manera más simple, la forma más simple del valor, digamos. Ahora bien, podemos decir que un whisky equivale a 4 libros y que equivale a 15 docenas de empanadas y que equivale a un fragmento de automóvil y que equivale a... O sea, podríamos hacer las equivalencias con todas las mercancías que nos imaginemos, claro, con caramelos media hora, claro, con todas las mercancías que nos imaginemos, lo podríamos hacer. Bueno. Menos caramelos media hora. entonces, un whisky equivale a cualquier mercancía en determinada proporción. Hasta ahí el mercado sería bastante ineficaz, porque ¿cómo hacemos para intercambiar cosas de esa manera? Lo que hacemos es invertir esto que acabamos de hacer, y en vez de decir que un whisky vale X mercancía, Y mercancía, Z mercancía, decimos cualquier mercancía equivale a un whisky. Tomamos el whisky como medida de todas las mercancías, como equivalente general de todas las mercancías. Y eso es lo que va a dar paso, lógicamente, después habría que ver qué ocurre en la historia, pero lógicamente esto es lo que da paso a la forma dinero. Una mercancía que va a expresar el valor de todas las demás mercancías. No vamos a elegir el whisky porque se nos rompe una botella y sonamos, ¿no? Además, el whisky cuanto más añejo, más vale, y en cambio los pesos argentinos, cuanto más lo guardamos, menos valen. Sí, así que sí, hay algo, hay una diferencia muy clara, claro, entre una cosa y la otra. Lo cierto es que desde esta perspectiva, que dijimos los dos descubrimientos, uno el valor, que las mercancías tienen trabajo humano puesto, y el otro, que el dinero tiene una génesis lógica, que parte de la... El dinero es resultado del intercambio de las mercancías y no principio del intercambio, es lo que nos permite leer de manera marxiana estos versos de Zitarrosa, en donde Zitarrosa dice: no se trata del dinero, sino más bien del trabajo. Con los tomates de abajo se llena el cajón entero. Claro. Hay que poder pensar, no porque no importe el problema del dinero, sino porque no es lo más fundamental. El dinero es resultado, es expresión de una manera de relacionarnos socialmente. Pero el problema del modo de producción capitalista es principalmente cómo se produce, porque ahí está el trabajo puesto en las mercancías, el valor, y en condiciones capitalistas el trabajo es explotado. ¿No? Hay una minoría del mundo que vive del trabajo de la enorme mayoría de nosotres. Y entonces, con esta elipsis, vamos a retomar la milonga más triste, con una pequeña modificación. A quien conozca la milonga se va a dar cuenta que modifiqué la letra al final, y quien no la conozca no nos importa. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Tengo un canto que me canta, tal vez para que me asombre. Cuando canto soy un hombre con un pueblo en la garganta. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Nací en tierra de estancieros y ya me sé de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. Al pobre nadie lo amaca, nadie tasa su desgracia. La justicia es una vaca pastando en la democracia. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Si alguien conoce el secreto, supongo que me dirá por qué donde falta el pan siempre sobran los decretos. Las leyes no son iguales pa' los que no andan unidos, con que advierta al que ha sufrido dónde están sus propios males. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. No se trata del dinero,

un chichón. Y ese chichón tiene un doble sentido. Pero estamos ya comunicados con su autora, que es Silvana Buján, periodista ambiental, integrante de BIOS y RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista. Buenas noches, Silvana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mm-hmm. Bueno, así con este juego de palabras del chichón, nos gustaría que nos contaras un poquitito la génesis de este libro. Bueno, desde BIOS, desde hace ya casi 30 años que venimos promoviendo otro tipo de energía que no sea la nuclear. Somos declaradamente antinucleares, así como tantos millones de personas en el planeta, y analizando y estudiando y siguiéndole los pasos muy de cerca a lo que tenemos cerca, que es nuestra Comisión de Energía Atómica. Uh-huh. Y a lo largo de todos estos años vimos pasar muchas cosas, como grandes negociados de querer mandar la basura nuclear francesa para la Patagonia, sí. Basureros nucleares, en fin, cosas así, plantas de irradiación de lodos cloacales que se intentaron poner en la década del 90 en distintos municipios, y que puntualmente íbamos detrás de eso, así como hormiguitas laboriosas, ¿no?, buscando información y argumentando y haciendo presentaciones en la justicia si era necesario, y logrando frenar algunas de estas cosas. Estas, por lo menos que te mencioné, las pudimos frenar uh-huh. exitosamente. Pero silenciosamente y de manera muy oculta, porque la Comisión de Energía Atómica en el ámbito de energía nuclear, porque después hacen satélites y otras cosas muy bonitas, pero en el tema de energía nuclear es una caja negra que responde exclusivamente al Poder Ejecutivo durante uh-huh. muchísimos años, y que ha venido haciendo cosas y dejando cosas, que eso es lo que más nos preocupa, sin remediar sitios de minería del uranio, por ejemplo, uh-huh. abandonados a su suerte, en fin, un montón de irregularidades. Y empezamos a mirar que el movimiento ecologista en Argentina, que es básicamente también antinuclear, no tenía como todo sistematizado todo esto, y nos manejábamos más bien con argumentos del tipo sensible, que ya me parece que no sensibilizan a nadie, en donde pensabas en Chernóbil, pensabas en grandes catástrofes, pensabas en que viene el tsunami, y era todo como en potencial. ¿Qué pasa si explota esto? ¿Qué pasa si...? Y se me ocurrió salir a buscar, no qué puede pasar, qué es lo que está pasando, hacer un punto de la realidad, qué es lo que hay hoy en Argentina en relación a la energía nuclear que nos puede traer serios problemas. Y así diseñé un poco este camino que esperé que termine siendo este libro como herramienta de campaña para mucha gente, y para contarle a gente que jamás se metió en el tema algunas de las verdades de la milanesa que tenemos en este tema, empezando por el pecado original de la energía nuclear, que es el de las armas nucleares. Claro. O sea, sería, para que quede bien, bien claro, no existirían las armas nucleares, bombas atómicas, misiles y todo eso que anda circulando por el mundo, si no se hubiese desarrollado las centrales nucleares para hacer electricidad. Mm-hmm. Es imposible que haya plutonio, porque, por ejemplo, el plutonio no es un elemento de la naturaleza. Para poder hacer una bomba, vos necesitas básicamente elementos fisionables pesados como el uranio o el plutonio. Uh-huh. El plutonio en particular se genera en los reactores nucleares como Atucha. Claro. Es producto, subproducto de la fisión del combustible nuclear adentro de un reactor nuclear. Entonces, ese tipo de armas no existirían, estaríamos libres de esas armas si no se hubiera corrido esta carrera por obtener estas sustancias radiactivas, estos materiales para hacer armas, que era necesario hacer en grandes cantidades, que se inició con una mega campaña que hizo Estados Unidos en la década del 40, que se llamó Átomos para la Paz, para generar reactores nucleares en muchas ciudades del mundo, y entonces obtener desde ahí el combustible para hacer armas nucleares. Uh-huh. Ese es el pecado original de la energía nuclear, innegable, la historia está ahí, la podés buscar en cualquier libro de historia y podés seguir estos tentáculos, ¿no?, tan perversos, que hicieron poner reactores en lugares muy pobres, como en su momento en la India o acá mismo, y con un convenio secreto que eso, mira, el libro daba para hacer 18 volúmenes más, ¿no? Pero bueno, claro, tuve que recortar. Pero, por ejemplo, cada vez que en Argentina se genera plutonio en Atucha o en Embalse o en algún reactor experimental, vienen los Estados Unidos, mandan gente, y hay un convenio que también logré acceder a él después de mucho tiempo, un convenio entre Argentina y Estados Unidos, por el cual Argentina le entrega a los Estados Unidos el plutonio que se haya obtenido para que Estados Unidos lo guarde en su papel de guardián contra el terrorismo. Y lo hacen en operaciones secretas, que se entera la gente de Bariloche cuando salen del Balseiro, viste, camiones o así convoyes medio extraños, y nos enteramos generalmente al día siguiente o dos días después de que anduvo atravesando todo ese material radiactivo por pueblos en la noche. Lo hacen como los ladrones. Y se lo lleva a Estados Unidos, porque es el guardián del orden, vos sabés. Sí, claro, claro. A ver si yo por lo menos entendí bien. ¿Se produce plutonio en la central de embalse? Sí, las centrales nucleares son grandes ollas a presión que calientan agua para mover una turbina y generar electricidad. En esas grandes ollas a presión se mete los combustibles, los conjuntos combustibles, que son barras de un material llamado circaloy, que es altamente resistente a la temperatura, que contienen dióxido de uranio. Ese dióxido de uranio, se rellenan esos tubitos de las de los conjuntos combustibles con unas especies de pellets que parecen alimento balanceado negro. Adentro de esos tubitos se hacen haces de 250 tubitos cada uno y se llena la vasija del reactor con esos conjuntos que son como grandes paquetes de fideos, viste, visto así a lo lejos, parecen como paquetes de fideos metidos, de fideo tallarín, del finito y largo, metidos verticales adentro de la vasija del reactor. Eso se hace, se bombardea, se genera una reacción en cadena controlada, porque si no sería una bomba, claro, para que se bombardeen los núcleos del uranio que contiene el dióxido de uranio, se rompen esas fuerzas atómicas del núcleo del átomo y se genera una fuerte energía. Esa fuerte energía calienta el agua. Es como para la pava del mate. Claro. Calienta el agua. Claro, entonces, claro, se llega a una, por supuesto se pone una masa que no sea crítica, o sea que no pueda explotar, que no se pueda generar una bomba atómica, etcétera, para calentar el agua. Cuando el dióxido de uranio es fisionado, se convierte, se quema, por decirlo de alguna manera, y se convierte en una serie de otros radionucleidos, porque los elementos radiactivos van decayendo y van convirtiéndose el que está un escalón más abajo en la escala de la tabla periódica. Claro. Pierden energía y se convierten en el anterior. Entonces, entre esas cosas, sucede que uno no se convierte en el anterior, se convierte en uno más, en uno más peligroso que no está en la tabla, que es el plutonio, y que es el elemento más radiactivo de la historia, que aparece precisamente cuando se hace la primera fisión nuclear, que la hizo Fermi en el reactor allá en los años 40 en Estados Unidos. No existía en la naturaleza. Es el más radiactivo de todos. ¿Y eso? Tiene una vida media de más de 24.000 años. 24.000 años, bien. Y es una sustancia que ya en sí se la considera hasta tóxica, porque no podés tener contacto ninguno con ella directo. Eso es lo que en un centro de reprocesamiento, que originariamente iba a estar en Ezeiza, después terminó no haciéndose, hoy todos los países mandan a Francia o a Inglaterra, que son los dos grandes centros de reprocesamiento, se logra por procesos físicos y químicos separar esa pequeña porción de plutonio, porque se hace un 0,7% del residuo, es muy poquito lo que se genera de plutonio en una masa de combustible gastado, ¿no? Claro. Esa pequeña cantidad de plutonio es la que se separa ávidamente para hacer las ojivas nucleares, ¿no? Aparte, al ser el más radiactivo de todos, eso genera una explosión más interesante a los ojos de estos hombres amigos de las armas. Sí, claro. Eso es lo que sucede adentro de un reactor. O sea, vos no tendrías plutonio si no hubiera reactores nucleares en las ciudades para generar energía, como Atucha 1 o 2 acá en Argentina y Embalse. Y eso así viaja hasta Estados Unidos. Eso viaja a Estados Unidos, no te dicen cómo, no te dicen claro. cómo lo llevan, por qué puerto lo sacan. Están atravesando sin duda zonas no nucleares. Vos sabés que desde la Constitución del 94 hubo como una especie de oleada de autonomía, de protección de provincias enteras y de municipios, que a través de constituciones provinciales o ordenanzas municipales se declararon zonas no nucleares. En una amplia gama de cosas. Algunos dicen que no quieren absolutamente nada, otros que prohíben el transporte, otros que prohíben la instalación de centrales o de instalaciones nucleares. Y todos estos productos que esta gente se lleva, lo tienen que hacer a través de sitios no nucleares y lo hacen clandestinamente en altas horas de la noche. Además, imagino, nosotros aquí en la Argentina no tenemos un puerto específico para productos nucleares, ¿o sí? No, y de hecho la ciudad de Buenos Aires como tal, la ciudad autónoma, es zona no nuclear también. Bahía Blanca también, son los dos puertos más grandes, claro. No sé por dónde lo sacan. Está prohibido el tránsito aéreo de elementos nucleares, porque imagínate, una tragedia aérea, lloverían materiales nucleares por todos lados. Pero es realmente increíble. Eso es como para hacer otro libro, ¿no? Con sí, esto, porque en verdad, claro. Acá a lo que me quise enfocar es a esto de la parte bélica, luego un capítulo dedicado a mostrar cuánto vale de verdad el kilovatio hora. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Los costos que no están dichos de esa energía nuclear, ¿no? Claro, el tema es que para hacer la cuenta, para que la gente que mira por TV la cosa vea qué barata que es la energía nuclear, se calcula el costo de operación de la central y con un poco de suerte cuánto salió construir esa central. Una central nuclear está en el orden entre los 5.000 y los 7.000 millones de dólares, la construcción de una central nuclear, sí, según los niveles de corrupción, en fin, según un montón de cosas, ¿no? Pero más o menos vale eso. Se considera eso, el tiempo que va a vivir esa central y la energía que va a producir, y se calcula cuánto le va a salir al usuario prender la luz y estar alimentado con energía nuclear, cuánto vale el kilovatio hora. Y lo que sucede es que dejan afuera todos los costos, como por ejemplo, no menor, la minería del uranio. El combustible es el uranio. El uranio es un mineral que se agota como se agota el petróleo, o se agota el hierro, o se agota cualquier otra cosa. O sea, renovable no es. Cuando sacan el uranio de la piedra, vos viste todos los sainetes que estamos viendo con el tema del oro, que se viste cianuro, que se vuelan montañas. Bueno, para el uranio es lo mismo, pero con ácido sulfúrico. En vez de sacar con oro, el que logra capturar, precipitar el uranio de la roca molida es el ácido sulfúrico. También tienen que hacer grandes agujeros y volar grandes cantidades de piedra, porque el uranio ya no está más tal como el oro en la veta original que iba el minero con el piquito y golpeaba y sacaba un pedazo. Está muy diseminado. Se llama ahora que es de baja ley, se dice. O sea, tiene una diseminación muy grande. Hay uranio en toda la corteza terrestre. En algunos lugares tenemos la mala suerte de que esté todo junto, de que haya yacimientos de uranio. Claro. En Argentina hay varios yacimientos de uranio. La Comisión de Energía Atómica, años atrás, años 50, 60, empezó a explotar algunos de estos yacimientos. ¿Pero qué pasó? El uranio en el mercado internacional, porque no fuimos los únicos, Australia puso grandes emprendimientos de uranio, tiene en el medio de un parque nacional una de las minas más grandes del mundo de uranio, y el mercado hizo que el uranio baje de precio. Entonces Argentina cerró las minas, pero vinieron un día y dijeron, muchachos, nos vamos. Dejaron todo así. El todo así significa piletas gigantescas llenas de líquidos con ácido sulfúrico en donde regaban para el lixiviado las rocas molidas de uranio. Pilas de cascotes con uranio con cierta concentración amontonados alrededor de los agujeros de la mina. Esto es en Catamarca, en La Rioja, a ver, ubicanos Salta, un poquito. Salta. Una lista, ustedes abren la página de la Comisión Nacional de Energía Atómica y después de 20 años de insistir, lo pusieron. Ajá, mirá. Los pasivos ambientales, hicieron un folletito y todo, le llamaron PRAMU, Programa de Remediación de la Minería del Uranio, porque dejaron todo abandonado a su suerte. Quizás los dos casos más complicados o más visibles han sido el de Malargüe y el de Los Gigantes. Malargüe está muy cerquita de San Rafael, en Mendoza, es una villa serrana muy bonita, y al lado, a 10 cuadras de la Plaza del Pueblo, a 10 cuadras de la Plaza Principal del Pueblo, había, porque ahora es el único que están remediando, que empezaron a remediarlo a empujones de pedidos de la provincia de Mendoza, había una meseta artificial que se la veía, era como un cerro, que era toda la meseta de residuos de la mina Huemul, que está a pocos kilómetros, que eran trasladados allí para molienda, tratamiento con ácido, y separación de lo que se llama la torta amarilla, que es lo que sacan del uranio más o menos refinado de la planta. El complejo Fabril Malargüe. Eso funcionó muchos años, dejó esa enorme meseta y se fueron. Yo tuve ocasión de recorrerla antes de que se acuerden de que estaba ahí, después cuando la empezaron el programa de remediación allí, porque la idea era hacer un gran agujero, estamos hablando del tamaño de una cancha de fútbol, taparlo el fondo con piedra, arcilla, así qué sé yo, trasladar esa colina artificial adentro del agujero y taparlo con más piedra, más arcillas, como para que no se siga volando sobre la gente del pueblo que está al lado. Ahora, me pregunto, ¿eso es suficiente? Mira, si está hecho de manera normal, razonable, digamos, si hay algo razonable en esto, ¿no? Porque la verdad que sí, estamos hablando de cosas... Lo que estás contando no tiene nada de razonable. Muy loca, claro, ¿no? Tendría que por lo menos no tener voladuras, porque tuvieron denuncias y tuvieron que pagar, creo que fueron, ahí lo tengo en el libro, un par de millones de pesos de multa a la Comisión de Energía Atómica por contaminar con uranio el agua de las acequias que pasa por ahí, que va a parar a los campos donde se planta vides o lo que plantan ahí cerca de Malargüe, ¿no? Claro, claro. Tuvieron incluso multas y todo, porque sale por el agua, sale por el viento, por las escorrentías de la nieve. Todo eso, por lo menos tapándolo, lo estarías evitando. Uh-huh. Pero tardó muchísimos años, gran parte de la plata desapareció porque era un crédito del BID, y ya sabemos lo que pasa con los créditos del BID cuando entran a la Argentina. Sí, sí. Y eso era quizás el más preocupante de todos, junto con el otro, que es el que todavía no lo tocaron. Ese puede ir cualquiera que esté escuchando y tenga ganas de ir al lago San Roque, ir a Carlos Paz y pasar un poquito mirando las serranías cordobesas. Ahí nomás, aguas arriba del dique San Roque, hay un arroyo que se llama el San Antonio, que es el que viene de la sierra. Ahí arriba, donde pasa el San Antonio, el Cajón, que son los dos arroyitos que alimentan el dique San Roque, estuvo la segunda mina, creo yo, una de las más grandes de Argentina, que se llamó Los Gigantes. Los Gigantes. Esa mina tenía y tiene, porque se pueden ver todavía el diario La Voz del Interior, al cual le agradezco una de las fotografías que uno de los colegas me facilitó, una gran laguna en la montaña, arriba en la montaña, una gran laguna que no es una lagunita turística, eso es una de las cuatro piletas que tenía la mina para lavar la roca de uranio, para lixiviar la roca con uranio. Y estas piletas, para que tengan idea del tamaño, cada una de ellas tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Tres fueron tapadas con piedras, una estaba sin usar, la cuarta quedó llena, y quedó llena con líquidos muy ácidos. Cada vez que llueve, eso se desborda, va a parar al dique San Roque, el lago San Roque resulta que empieza a eutroficarse, además de la planta de cloacales del Carlos Paz que va a parar ahí, se le llena de algas, le ponen oxigenadores, y tratan de atacar el problema por la punta equivocada, claro, que sigue bajando. Hubo muchas denuncias, el que estaba haciendo la mina ahí arriba, una empresa llamada de un señor que se llama Sánchez Granel, cuando vio que se le venían los problemas gordos con la justicia, dejó todo, se fue y se fue a hacer minería de oro San Luis, y eso quedó ahí. Hubo denuncias de todo tipo, gente que se presentó de manera espontánea diciendo tienen que remediar eso, y finalmente ahora, el día que hubo una audiencia pública para hacer la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse en Córdoba, que se acordaron un poco tarde porque la hicieron 2 años tarde, porque las audiencias públicas se hacen antes de la obra. Sí, sí, claro. Bueno, ellos la hicieron el mes pasado, hace 2 años que empezó. Dijeron, venimos a darles una buena noticia, vamos a remediar Los Gigantes. Es la tercera vez en público, en eventos públicos, en los últimos 10 años que la comisión dice eso. O sea, así es, vos empezás a ver estas cosas. Por eso en el libro yo quise dar la primera parte, asociación con las armas nucleares. La segunda parte, cuánto cuesta. Y bueno, si vos ponés en la cuenta todo lo que no hiciste, todas las minas que no remediaste, todo el transporte que haces medio en la noche y en la oscuridad para que nadie vea, porque tendrías que tomar unas medidas de seguridad impresionantes y nadie las ha visto realmente pasar. Y traducido en este sistema capitalista en el que vivimos, eso es dinero también. Es mucho dinero. Y después, la cereza de la torta. ¿Qué vas a hacer con todo lo que te queda? ¿Qué haces con los residuos radiactivos? Que de hecho Atucha 1 tiene la casa de pileta llena de residuos, porque cuando los residuos se van, los combustibles se van agotando, se salen a miles de grados de temperatura y se meten bajo agua en una especie de piscina olímpica que se construye bajo techo al lado de la central y se deja enfriar durante varios años. En realidad la idea de la central era, los ponemos ahí, y cuando se llene la casa de pileta vamos a tener un basurero para ponerlo. Pero en el mundo no hay ningún basurero nuclear todavía. El único que está a mitad de construcción es el de Finlandia, que dijo, no sé, yo me hago cargo de mis residuos, y lo están poniendo abajo del hielo en una roca, en un lugar que hay un documental impresionante para ver, que está muy bueno, que se llama Into Eternity y que está en YouTube y lo pueden ver. El resto del mundo no tiene basurero nuclear porque es descomunalmente caro y porque no hay lugar posible donde hacerlo que o no viva gente o no haya una falla geológica, porque estamos hablando de miles y miles de años en términos geológicos. Eso. Claro, este basurero es en el que una de las cosas que tenía, una de las cosas que tenían que resolver era cómo señalizaban que esos eran residuos tóxicos, ¿no? Claro, el tema es que vos podés poner un cartel, pero ¿qué pasa dentro de 2.000 años? O dentro de 20.000, seguro. O dentro de 20.000. ¿Se entenderá en la simbología que estamos usando? Se pervivirá la piedra, tenemos. Claro. Los egipcios tallaban la piedra y dejaban mensajes escritos en piedra, sí, pero eso fue hace 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años los jeroglíficos más viejos. Claro. Claro, ¿en claro. qué lo ponés? ¿En qué? Para que no vaya uno y haga un agujero. Bien. Por mi parte tengo una pregunta más y luego nosotros, si a ti te parece, vamos a poner el enlace al libro, ¿sí? tal como lo recibimos. Insistimos que es absolutamente gratuito, bájenlo, cópienlo, róbenlo, hagan lo que quieran con el libro. La idea perfecto. Es que esto se conozca. Muy bien. La última pregunta, por mi parte, por lo menos, es... ¿Cuánto tiene que ver esta Fukushima y, el abandono de buena parte de Europa, Alemania, por ejemplo, de la energía nuclear con la llegada a la Argentina de las nuevas centrales nucleares? Y los chinos quieren hacer negocios en algún lado. Y Europa se les está cerrando. El retroceso europeo ante la energía nuclear es evidente. Alemania lo cierra no solamente por Fukushima. Lo cierra porque al mismo tiempo que estaba pasando lo de Fukushima, Alemania con sus residuos los estaba metiendo mientras tanto, todos tienen un mientras tanto porque nadie tiene basurero, en una mina de sal, suponiendo que la mina de sal era seca, porque si no la sal se hubiera disuelto, y en una zona que creían ellos que era medianamente libre de sismos. En el norte de Alemania, en una zona que se llama Ases. Resulta que lo ponen en la mina de sal y lo tienen durante un tiempo en la mina de sal. Ellos lo tienen, hará unos 20 años que tienen los tambores con residuos radiactivos metidos ahí, con grandes operativos de seguridad, llevando y trayendo desde Francia, desde La Hague, que es el centro de reprocesamiento, los residuos, gente que se acostaba en las vías para que no pasen los trenes, repulsas en toda Europa. Bueno, ¿qué pasó? Que un día van a ver y resulta que se empezó a inundar. No sé por qué, empezó a subir una nap, Angela Merkel se puso verde, empezó desesperadamente a ver qué hacer con eso. Europa la llamó y le dijo, ¿qué hacemos con eso? Las napas de agua corren por abajo y si eso se inunda vamos a desparramar radiación por el agua por todos lados, y todavía hoy no lo pudieron terminar de resolver. Están con bombas de achique y no saben dónde meter todo eso el día que lo saquen. Ese fue el momento en que Angela Merkel dijo, se acabó la energía nuclear en Alemania, plan de cierre, no queremos más problemas. Y decidieron cerrar todo y no tener más centrales. Otra cosa curiosa que pasó con lo muy parecido es con lo de Italia. Italia en el año 90 cerró su última central nuclear porque había hecho un plebiscito y la gente dijo que no quería centrales nucleares. ¿Y qué pasó? En el año 2010 se le ocurrió hacer un plebiscito a Berlusconi. Imagínense, sí. Siempre está asociado con la corrupción el tema nuclear. Claro. No puede ir de la mano de la gente buena como nosotros. Bueno, el caso que Berlusconi dijo, vamos a preguntar de nuevo. Con un poco de suerte tenemos inversiones chinas, ¿viste? Y sacamos unos mangos. Nos robamos un poco y otro poco hacemos alguna centralita por ahí. Y llamaron a elecciones para junio del 2011. En mayo del 2011 salta Fukushima. Nah. Imagínense el resultado de ese plebiscito. Claro. Estuvo muy bueno. Tres meses antes, la catástrofe de Fukushima, que todavía continúa, porque sí. No puede parar. Viste, quisieron hacerle una pared de hielo para que no salga tanto agua radiactiva al océano. No, es algo tan surrealista lo que pasa con la energía nuclear. Y tanto ocultamiento que es necesario que haya para que esto no se sepa, ¿no? Es increíble. Bien. La verdad que ponerte a tirar de la piola de esto salen varios leones, ¿eh? Sí, totalmente. Buján, muchísimas gracias. Energía nuclear, una historia de engaños, ocultamiento y abandono. Lo ponemos el enlace para poder compartirlo. Muchísimas gracias. Y bájenlo libremente, www.bios.org.ar. Está ahí. Si no, bueno, lo googlean y lo van a encontrar. Lo vamos a encontrar. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, chicos, hasta luego. Buenas noches. Toneladas. Llegaron unos hombres hoy al pueblo, no sé bien quién los dejó entrar. De piel blanca, traje y anteojos negros y papeles por firmar. Vinieron a

Muy tin, bien. Así se escribe. Sí, tin. Que es, hace referencia a los sombreros que usaban para combatir en la Primera Guerra Mundial. Claro, claro, claro, claro. Es un sombrero metal que usaban los soldados. Es un grupo musical que se formó en 1997 en San Francisco. A mí la verdad que me cuesta que me guste música que sale de Estados Unidos que no sea jazz. Es raro que me pase eso y es raro que además que dentro de la canción me interese lo que pasa. Esto es uno de los pocos grupos que me parece que vale la pena escuchar. Está formado por Carla Kristet, que es violinista y voces, Mark Orton en guitarra, Ben Goldberg en clarinete, Rob Reich en acordeón y piano. Hace una música que ellos definen como de cámara. Por momentos igual es pop, pero pop no en el sentido de pop tipo Shakira, sino pop de música popular, de canción norteamericano. Toman como referencias a Astor Piazzolla, como es bastante común que digan que les gusta mucho Piazzolla, la música balcánica, bueno, el jazz de ellos y el jazz gitano. Es una mezcla lo que suena de todo eso. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy. Se llama, está en la otra hoja, Underground. Y es del último disco que sacaron, que se llama The Rain is a Handsome Animal. Thank you. algo mano. ¿Tangueados o no? ¿O no? Bastante tangueados, sí. Reconocen así una influencia del tango. Del tango, por ahí, ese tango que es la lectura de Europa del tango argentino. Hay una cosa media rara que también se mezcla bastante con el jazz gitano y... Claro. Ese caldo de cultivo. No claro, sé. Yo no tenía mucho conocimiento del jazz gitano, viste, pero ahora que vos lo decís, tiene esa cosa. Hay ahí una cosa que, sí, que se mezcla bastante. Sí. Es una música que hubo, que se hizo bastante en Francia, sí, a partir de la década del 40. Va, venía de antes, ¿no? Pero. Y que entre las cosas hay como una relectura de lo que es el tango. Y que yo recuerdo de chico cuando veía películas extranjeras. Era ese tango medio marcha. No sé si se acuerdan. Igual no tiene nada que ver con esto, ya me fui por las ramas. Así que volvamos a Tin Hat. Que también tiene esta cosa de tomar varios géneros musicales y fagocitarlos y transformarlos en algo. Por eso también yo lo trato como música pop, o lo nombro como música pop, y no como música de cámara. Es una música que... Pensé que estabas hablando. Sí, ya. Bueno, acá una dispersión. Una dispersión. Estábamos en qué música de cámara. Claro, o sea, si bien la música de cámara del siglo XX toma también elementos y del siglo XIX también, de los folclores, es muy del pop y del rock, que de alguna forma el rock es una forma de pop. Claro. De morfarse cualquier género musical que ande por ahí y que te guste y sacarlo de la tradición, en realidad. Claro, claro. Y tratar de generar una tradición nueva. Bueno, que es algo que se vio mucho de los 60s en adelante. Claro. Y que ahora yo creo que está muriendo un poquito. Hay un retorno a la tradición en la música, me parece. Ajá. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy, segundo y último tema del mismo disco. Se llama, es el tema, no, es A Cloud in a Leaf. Speaking of love, of which who knows the meaning, or how dreaming becomes. If your heart's mind, I guess a grass blade thinks beyond or around. As poems are made, our picking it. This caress, then laugh, both signify life's only half. Through deep weather, then or none, let's feel all, mind in mind, flesh in flesh. Thank you. la muy música bueno, que nos trajiste hoy, sí, la verdad, sí, que como gracias. Siempre va acrecentando nuestro contenido, viste, musical en cuanto a conocimiento. Uh-huh, así que está muy bueno. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Como así siempre, es, acabamos, llegamos a la terminal de la mano de esta música y de la mano de Mara Ali, a quien agradecemos. Uh-huh. ¿Y qué nos vamos? ¿También con música? ¿Un cortecito así? ¿Un feliz cumpleaños? ¿Breve? ¿Un instantáneo? Bueno, ¿un feliz cumpleaños? Puede ser podemos escuchar, le decíamos feliz cumpleaños a Blas, que ahí está preparándose porque ya viene vivo y desprolijo. Así que quédense escuchándolo, pero también lo saludamos por este mix. No sabíamos qué elegir para cantarle el feliz cumpleaños, entonces elegimos esto. ¿Y nos vamos así con el feliz cumpleaños? Sí, o con algo más, depende. Si ya está listo, solamente nos vamos con el feliz cumpleaños. Exacto. Y decimos hasta la semana que viene en otra Piedra Libre. Birthday, and I wish you many, many, many more.